comparativamente con el 2016, el 2017 no fue un año tan duro. El 2016 tuvimos un promedio de inflación del 40%, mientras los salarios subieron el 30% de promedio. Igualmente, a pesar de que la inflación fue menor, porque fue alrededor del 25-27%, los salarios también fueron menores, los aumentos, alrededor del 20%. Quiere decir que aunque repuntamos un poquito con crecimiento, algunas actividades crecieron, para el consumidor igual fue un año duro, para la población en general, porque seguimos perdiendo capacidad de compra. Seguimos viendo cierres de fábricas, despidos, menos horas extras, menores salarios, menores jubilaciones. Bueno, la verdad que no fue tan duro como el 2016, pero igual fue un año que nosotros consideramos malo para los usuarios y consumidores en general. Y no solamente los usuarios y consumidores residenciales, porque si pensamos en servicios públicos, vemos que también los tarifazos, que no debemos dejar de mencionar, no solamente nos influyeron sobre nosotros como usuarios residenciales, sino sobre todas las demás actividades, pymes, empresas recuperadas, clubes sociales y deportivos, centros culturales, teatros, centros de jubilados. Bueno, tuvimos una variedad de afectados tan grande que siempre nos queda alguno en el tintero de terminar de decirlo. Pero la realidad es que estamos afectados, mientras que pocas corporaciones se benefician con extensiones de impuestos, grandes corporaciones, la población en general estamos afectados por esta política. Estando un poquito en el 2018, nosotros vemos una continuidad de esta política y una profundización. El 2017 tal vez, al ser un año electoral, se suavizaron algunas medidas, vemos que ahora se quieren profundizar nuevamente. Ya amanecemos a este año con aumentos de todo tipo, de servicios públicos, de autopistas, de prepagas, de prácticamente todos la nafta, transporte, todo lo que son insumos y todo lo que son los consumos normales de cualquier habitante, de cualquier familia, vemos que nos están pegando un aumento muy grande ya en enero. No creemos en esta perspectiva posible el cumplimiento de la meta de inflación corregida que estableció el gobierno. En este sentido, Claudio, te quería consultar porque el gobierno previo fue muy cuestionado por la inflación, incluso por referentes del actual gobierno nacional. En ese sentido, sí. Mauricio Macri dijo que la inflación era una señal de que no se sabía gobernar. ¿Qué comparación haces entre la inflación de estos dos primeros años de gobierno macrista en comparación con el gobierno anterior? Si nosotros los comparamos con los últimos 2013 en adelante, comparamos con el gobierno actual, vemos que el gobierno macrista, en vez de subsanar la inflación, como ellos decían, que teníamos una inflación que era un castigo a los pobres, y que, es más, Macri lo que dijo es que voy a ser el único responsable de inflación, si la inflación no se corrige, el único culpable soy yo, porque es muy fácil solucionarlo. Bueno, demostró que no puede o no quiere, que no es como él piensa en teoría, o que no quiere porque tiene que distribuir los ingresos de una forma distinta. Tenemos un esquema en el cual no importa el consumo interno, no importa si la gente tiene plata en el bolsillo. Es más, dicen que la economía está recalentada porque tiene plata en el bolsillo y se consume mucho. Entonces, comparativamente, creo que usaron como latiguillo para castigar al gobierno anterior por una cuestión electoral y después parecería que se hubieran olvidado o que no quieren corregir el tema. Yo creo que no es tan fácil corregir la inflación, no es un voluntarismo, es una lucha con sectores muy fuertes de la economía, es una lucha distributiva, donde los sectores concentrados quieren retener y tomar y retener cada vez mayor parte de los ingresos que son necesarios en sueldos, en jubilaciones, en planes sociales para toda la sociedad.